RMA, Red de Medios Alternativos. Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. Bueno, muy bien, comienza un poquito enredando, un poco atípico, porque bueno, estamos en una conexión con Corrientes. Recién hablamos, claro. Nos dijeron que se está votando en este mismo instante. Exacto. La próxima sede, así que en unos minutos hablamos con las compañeras que van a tener incluso esa información. Bien, mientras tanto nosotros tenemos un montón de cositas también para contarles y vamos a hablar de la familia de Cecilia Basaldúa, que denunció que retiraron su cuerpo de la morgue hace 4 años sin informarles. Sí, la familia de Cecilia Basaldúa denunció que su cuerpo fue retirado de la morgue judicial de la ciudad de Córdoba hace 4 años sin su autorización. A principios de octubre, la fiscal Sabrina Ardiles le informó a los allegados de la mujer asesinada que sus restos fueron enterrados en 2021. A más de 5 años del femicidio impune, la causa acumula irregularidades y un juicio fallido, con un único acusado que fue absuelto a pedido de la querella y la defensa. A principios de octubre, la Fiscalía de Cruz del Eje le comunicó a Daniel Basaldúa y a Susana Reyes, padre y madre, que Cecilia estaría sepultada en el cementerio San Vicente. La novedad causó indignación, ya que la ley 27.372 establece que la familia de la víctima tiene derecho a ser informada sobre el estado de la causa y los procedimientos judiciales que le afectan. Bueno, recordamos un poco para los que están escuchando desde otras partes del país que Cecilia Basaldúa estaba de viaje en Capilla del Monte cuando comenzaron las restricciones de circulación para evitar la propagación del COVID-19. En ese momento, Mario Mainardi le ofreció alojamiento. A los pocos días, la mujer apareció asesinada con marcas de abuso en un descampado. En 2021, inició un juicio que la familia de la víctima rechazó desde el principio. Lucas Bustos, un peón rural, fue el único imputado. La fiscalía no pudo demostrar su involucramiento en el crimen, pero insistió en la acusación. Finalmente, el jurado popular lo absolvió. Bueno, por este caso pasaron ya 4 funcionarios judiciales que hasta ahora no pudieron esclarecer quiénes abusaron ni quiénes asesinaron a la mujer en abril de 2020. Vamos a compartir de los últimos días una entrevista que se le hizo un compañero, una radio compañera, Radio Inédita de Cosquín, en el programa Mujer Sin Vergüenza, al padre de Gisela Basaldúa, actualizando esta información con la que se desayunaron en los últimos días. Muy bien. Así que lo escuchamos al padre de Gisela. Nosotros desde antes del juicio ya habíamos pedido, porque en pandemia nos habían ofrecido y nosotros dijimos que no, porque tampoco podíamos hacer nada, no podíamos, estábamos todos aislados, entonces dijimos, mirá, es preferible que quede en la morgue y después sí pedir trasladar el cuerpo para acá, para Buenos Aires, y después pedimos también hacer pericias acá. Eso lo venimos pidiendo desde un principio, lo que pasa que nunca nos imaginábamos lo que pasó, que hace 3 semanas atrás recién nos enteramos. Sí, nosotros desde un principio, cuando Paula Kern nos comunica, nosotros llegamos a Capilla del Monte un día viernes y el sábado aparece el cuerpo de Cecilia, que estuvo sin encontrarse 20 días. 20 días desaparecida estuvo Cecilia. Uh-huh. Y bueno, nosotros desde un principio preguntamos, a los 2 días de que encuentren el cuerpo, la fiscal Kell, que es de ahí de Cosquín justamente, nos dicen que a Cecilia la habían atacado entre 2 y 3 personas y que se había defendido. Eso fue al principio. A los 2 días ya tenían a Lucas Bustos detenido. Recuerdo que, bueno, yo le pregunté cómo se había conocido con Cecilia, cómo hizo eso Bustos. Entonces aparecieron ella nos dijo que había fotos, que el tipo alquilaba caballos, y bueno, nosotros, que se había comunicado con Cecilia por las redes. Bueno, a nosotros no nos pareció raro eso, porque Cecilia tenía su Facebook, se comunicaba mucho, venía de viajar por toda Latinoamérica, te imaginas que sí, las redes las manejaba muy bien. Y bueno, le pregunto yo a mi hija Soledad si Busto se había comunicado con Cecilia, y me dice no, pa, porque ellos sí tenían tenían todo lo que había hecho Cecilia por las redes. Ajá. Y dice no, pa, Busto nunca se comunicó con Cecilia. O sea, me llamó a mí la atención, porque digo, ¿cómo? ¿Me están mintiendo? Y es la fiscal la que me tiene que ayudar a mí. Y bueno, entonces empezamos a desconfiar un poquito. Tampoco nunca dijimos que no era así, empezamos a investigar nosotros por nuestra cuenta. En el pueblo me decían, mirá, enseguida acá lo que hacen es encuentran un pibito y lo meten preso. Vos sabés que se cumplió eso. Uh-huh. Porque realmente un pibito ahí, Lucas Busto, después terminamos conociéndolo, porque la misma gente nos decía cómo era, qué hacía, qué se dedicaba. Buscaron a la persona ideal para no sé con qué, por qué realmente no sé por qué, pero yo pienso que un poco es para no trabajar, y otro poco la policía que investiga mal, y la policía que seguramente está involucrada en lo que le pasó a Cecilia. Sí, realmente es una impotencia, que encima toda tu gente, todos tus conocidos, todo el mundo te dice no, pero no puede ser eso, no puede ser que no, que haya muestras en la casa de Mainardi y no las analicen. Y bueno, yo le decía, sí, puede ser, porque a nosotros eso fue lo que hicieron. Uh-huh. Y no es que nuestros abogados no lo pidieron, nuestros abogados pidieron, siempre estuvieron atentos a todo eso. Lo que pasa es que, viste, cuando a nosotros justo nos agarró en pandemia. Uh-huh. En pandemia era todo por Zoom, era todo digital, entonces para ellos era más fácil. Para ello, no. Nosotros estábamos lejos. Creo que después, cuando pudimos viajar, que pudimos ver cómo era la situación ahí, para nosotros fue más claro. Y ya te digo, cuando nosotros llegamos a Capilla del Monte, no vimos un bombero buscando a Cecilia. No vimos a nadie. Eso te lo puedo decir, porque yo y Susana no. Estuvimos recorriendo el pueblo, como llegamos y no avisamos que estábamos ahí, fue de sorpresa. En cambio, cuando fue nuestro hijo una semana antes, sí, le mostraron drones, helicópteros, cosas que la estaban buscando. Yo creo que todos esos operativos, cuando empiezan a... Que vos los ves, es solo para la cámara, es solo para el periodismo, solo para que uno se la crea. Pero vos fijate que a Cecilia la encuentra un chico de ahí del pueblo. Uh-huh. No sé cómo, un pibe la encontró, era lugareño, obvio que conocía, pero la encuentra él, Diego Concha, que era el que la tenía que encontrar, no la encontró. Por eso yo le pedí explicaciones a Diego Concha. Bueno, si no lo encontró, que diga, yo pasé por ahí y no estaba. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no estaba porque la apuntaron? ¿O fue negligencia de ellos? ¿O todos esos operativos son todos mentiras y todo para sacar plata? Es una farsa eso, ¿entendés? Entonces, todas esas cosas las pedimos, y yo creo que a nosotros no nos dieron... Nos dieron muy poquito, muy poco. De todo lo que pedimos, nunca nos dieron prácticamente nada. Tuvimos que salir a pelearla, en el juicio. Creo que a Lucas Bustos lo defendimos más nosotros que la abogada que tenía. Sí. Y bueno, no lo pudieron meter preso porque no tenía ninguna prueba. Nosotros no queríamos que metan preso a un inocente, queríamos que metan preso al que hizo esa asesinato. Para eso están las pericias, para eso está la parte genética. Bueno, nada de eso apareció en Bustos. Uh-huh. Por algo lo dejaron libre. Sí. Y creo que hasta el día de hoy algunos creen que fue Bustos el que hizo eso. Que me traigan las pruebas. Yo creo que no, por eso nosotros pedimos hacer pericias acá y por eso las niegan, por eso enterraron el cuerpo rápido. Todo lo que hicieron no lo hicieron el profesor, yo creo que eso fue preparado. Y te imaginas, para nosotros fue un mazazo enterarnos que está enterrado el cuerpo de Cecilio. Nunca nos notificaron nada, a pesar de que digan lo que digan. Cuando nos quisieron dar el cuerpo, la abogada nuestra hizo un escrito diciendo que nosotros nos negábamos a llevar el cuerpo todavía, y cuando quisimos llevarlo, ellos ya lo habían enterrado. Por eso, no sé, que alguien me venga y me lo desmienta a mí, si quieren, Hace 5 años y medio ya. Claro. O sea, que estamos luchando para que se sepa quién asesinó a Cecilia. Y viajamos, no sé, qué sé yo, debemos tener como 40 viajes o más. Sí. Y nos reunimos con todos. Actualmente, claro. Sí, les han facilitado la información de dónde está el cuerpo de Cecilia, en qué lugar de Córdoba. Oficialmente no sabemos nada, pero sí, oficialmente está en San Vicente. Es decir, oficialmente nada. Oficialmente nada. Y eso no. Importante. La que nos ha informado es la por nuestros abogados y todo, sabemos por Claudia Martínez también sabemos, que la verdad que es la única que siempre estuvo cerca, por lo menos. Sí. Y sí, pero es todo extraoficial. Oficialmente, un comunicado donde digan lo que pasó, no tenemos. El certificado de función que nos han dado no tiene el apellido ni de la madre ni del padre. Es vergonzoso lo que han hecho. Es vergonzoso, totalmente. Y bueno, ¿qué quieres? Nosotros, lamentablemente, tenemos que darlo a esto, tenemos que se enteren lo que han hecho. Sí. Yo sé que por ahí a algunos no les va a gustar esto, pero ya son muchos los atropellos que hemos tenido y esto rebasó el vaso. Por eso, no sé, ahora veremos cuáles son los pasos a seguir. Nosotros vamos a denunciar esto, por supuesto. Uh-huh. Sí, sí, ya de por sí vamos a pedir que haya, que identifiquen el cuerpo que esté ahí. No sabemos si es de Cecilia. Uh-huh. Así que eso tenemos que hacer. Lo primero que vamos a hacer, seguramente se van a encargar ahí, y bueno, después de todos esos pasos, vamos a traer a Cecilia para acá. Y que era lo que ya, por eso tuvimos la última reunión. Esto salta porque en la reunión nosotros dijimos, bueno, después de todo lo que habíamos hablado ahí, dijimos, bueno, ya, ¿qué hacemos? Que tenemos que llevar el cuerpo para Buenos Aires, qué sé yo, y ahí aparece la instructora con un papel diciendo que el cuerpo no estaba en la morgue. Una cosa, imaginar lo que fue eso. No me lo puedo ni imaginar, Daniel. Tuvimos como 20 reuniones, por lo menos, qué sé yo, 5 o 6 reuniones con esa instructora tuvimos. Uh-huh. Nunca antes nos dijo eso. ¿De quién es el error? ¿Nuestro o de ellos? Yeah.